Muy buenas noches a todos y todas, una nueva emisión de Senderos Rebeldes por FM La Caterva, jueves 20 horas, en esta ocasión para abordar una problemática instalada a nivel mediático desde hace algunos días, como es la problemática de las villas miserias, las villas de emergencia, los barrios populares, los asentamientos que han irrumpido a partir de esta carpa instalada desde el día lunes en el obelisco. Hoy vamos a entrevistar a María Cristina Cravino, que es investigadora del CONICET y ella forma parte del equipo docente de la Universidad Nacional General Sarmiento. Viene trabajando hace más de 15 años la problemática de las villas, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el conurbano y en el resto del país. Y también estará con nosotros Raúl Civechi, en comunicación en vivo desde Uruguay, desde allí, desde ese pueblo hermano de la ciudad de Montevideo. Él ha pasado por aquí, por FM La Caterva, en numerosas ocasiones. Es periodista del semanario Brecha, ha escrito numerosos libros, uno de ellos, Brasil Potencia o Brasil Imperio, como lleva por título aquí en Argentina, donde analiza en profundidad las transformaciones de Brasil en las últimas décadas, ¿no? Con un concepto de Rui Mauro Marini, un marxista dependentista, que es el de subimperialismo. Y ha publicado hace unos días un artículo muy interesante acerca de la Copa Mundial y todo lo que ha generado en los barrios populares este proceso de gentrificación, de expulsión de las favelas de cientos de miles de personas a nivel nacional como consecuencia de esta dinámica de construcción de estadios, de maquillaje urbano para la Copa Mundial que va a comenzar en pocas semanas allí en Brasil. Vamos a conversar sobre la invasión, hay que decirlo así, literalmente, de miles de militares y de policías a una de las favelas más grandes de Río de Janeiro y cómo esto se vincula a un proceso más general, diríamos a escala regional, de creciente militarismo de las periferias urbanas, de las villas, de las poblaciones, de las barriadas populares. También vamos a compartir un audio de una charla realizada el día de ayer, miércoles por la tarde, allí en la Carpa Villera, frente al obelisco, en donde estuvieron presentes Angélica, la madre de Kiki Lescano, un joven asesinado en la Villa 20, producto de la represión, el autoritarismo, la brutalidad policial, algo que es moneda corriente, lamentablemente, en nuestros barrios. Estuvo también presente Vanessa, hermana de Luciano Arruga, un joven desaparecido, ¿no?, de Lomas del Mirador, producto también de la policía, del accionar policial, ¿no?, de intentar compelerlo a que delinca para la propia comisaría de allí del barrio. Seguimos exigiendo la aparición con vida, el castigo a los responsables directos y también a los políticos en el caso de Luciano Arruga y de otros y otras desaparecidas, como es el caso de Julio López, ¿no?, y de tantas personas que lamentablemente, a pesar de vivir supuestamente en una democracia, seguimos sufriendo ese tipo de casos, de situaciones que hay que denunciar, que hay que exigir juicio y castigo a esos culpables y la aparición con vida. En este caso vamos a compartir el audio de quienes también participaron de esa mesa debate, que son los compañeros y compañeras de La Garganta Poderosa, una revista generada desde las villas, en particular con un trabajo muy interesante que realizan allí en la Villa 21-24, en el barrio de Zabaleta, y cuál es su mirada acerca del vínculo entre los medios de comunicación y la criminalización de la pobreza. Les compartimos entonces ahora el audio de la entrevista a Raúl Civechi, compañero de Uruguay, para analizar este proceso de militarización de las favelas en Brasil y también un análisis crítico de la experiencia de militarización y de complicidad en el caso del narcotráfico en las villas de nuestro país. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contanos un poco ¿Cómo es este proceso invisibilizado por los grandes medios de ocupación territorial de las favelas con el propósito de garantizar esta paz, entre comillas, para que se realice la Copa del Mundo? Bueno, en Brasil están pasando en este último año varias cosas que son asombrosas, ¿no? La primera es que la población masivamente está descubriendo que el Mundial es un enorme negocio de acumulación de capital, de acumulación de riqueza, de la propia FIFA, pero también de las grandes empresas multinacionales, incluso las brasileñas, grandes constructoras, que son las que han hecho los dos estadios, las autopistas, los aeropuertos nuevos, la ampliación de las infraestructuras que ya había, desplazando a más de 200.000 personas. O sea, ahí aparece una conciencia clara que ya se manifestó en junio del año pasado con las masivas movilizaciones, ¿verdad? Durante la Copa de las Confederaciones, que aparentemente este año se van a volver a repetir. La segunda cuestión es que al calor de ese movimiento, porque no es que la gente lo descubrió, ¿verdad?, que había un negociado detrás del Mundial, es que los movimientos populares trabajaron seriamente esto, ¿verdad?, con los desplazados de las obras del Mundial. Entonces, al calor de esas enormes movilizaciones de junio que empezaron por los estudiantes, por los jóvenes de clases medias del centro de la ciudad, los favelados, los habitantes de las favelas, que son millones, solo 2 millones en una ciudad de 12 millones como Río de Janeiro, ¿verdad? O sea, mucho más que el porcentaje de villas en Buenos Aires, también ellos empezaron a movilizar. También empezó a haber movilización en las favelas. En junio del año pasado hubo una masacre de 11 personas por parte de la policía militar en el complejo Damaré, el que está ahora ocupado por el ejército y la marina y la policía militar. Una de las tantas masacres, pero fue respondida por la población, que denunció que mientras las manifestaciones en el centro de la ciudad de San Pablo se reprimen con balas de goma, en las favelas se reprimen con balas de plomo, ¿verdad? Y a partir de ahí hubo manifestaciones en varias favelas, en Rocinha y en otras, bajadas a la playa de Copacabana, tranquilamente, ¿no? Simplemente diciendo, bueno, nosotros también tenemos nuestras demandas. Y ahora lo que pasó es que ante el temor de que haya movilizaciones populares en Brasil, la policía militar se crea hace más de un siglo cuando se abole la esclavitud, ¿verdad? Entonces la abolición de la esclavitud tuvo que ser contenida, los ex esclavos libertos, a través de la policía militarizada, que actúa de una forma impune y brutal. Y ahora se ocupa el complejo de la Maresta, son 15 favelas, 130.000 habitantes, no son favelas en morros, en cerros, sino esto es una favela chata, horizontal, de casitas autoconstruidas y de edificios creados en el periodo del desarrollismo que se han deteriorado mucho, y con la excusa del narcotráfico se interviene en el complejo de la Maré hasta el 31 de julio, o sea, hasta 15 días después que se termine el Mundial, como una forma de contener a los sectores populares, a los más pobres, para, dicen, que el Mundial pueda transcurrir sin protestas. Hay algo muy simbólico que vos también mencionás en tu artículo, y es que en el mismo momento que se está incursionando con más de 2.000 soldados de la Marina y el Ejército, se cumple medio siglo del golpe de Estado allí en Brasil, ¿no? ¿Cómo ves esta actualización del militarismo, de la presencia de las Fuerzas Armadas en los territorios pobres, en un contexto donde paradójicamente se muestra en los medios masivos la celebración, la alegría que se supone va a generar el Mundial de Fútbol, además en un país, ¿no?, con tanta tradición futbolística como Brasil, y por otro lado el disciplinamiento en estos territorios pobres? Mirá, sobre el Mundial, aclarar que según las encuestas la mitad, el 50% de la población de Brasil está en contra de la realización del Mundial, ¿verdad?, porque han comprendido todo esto del negociado que te decía. Pero lo segundo es que a partir de la dictadura militar, 1964-1985, la policía militar adquiere un poder y una presencia como forma de controlar a los pobres fundamental, durante la dictadura y en la postdictadura. Con el primer gobierno de Lula, 2003, además de la policía militar, empezó a extenderse enormemente las políticas sociales, sobre todo el plan Bolsa Familia, que implica transferencias de recursos a 50 millones de personas, 12 millones de familias. Entonces se pensó que con eso se podía contener a los más pobres. Y a pesar de que hoy diversos organismos internacionales de derechos humanos, incluso de la OEA, el Pacto de San José de Costa Rica, le piden al gobierno brasileño desmilitarizar la policía, eliminar la policía militarizada, no hay forma. ¿Por qué? Porque las políticas sociales ya tocaron un techo. Y entonces vuelve el activismo en las favelas, que había sido erradicado durante mucho tiempo, que había sido contenido represivamente durante muchos, muchos años. Y eso coloca al Estado brasileño en una situación defensiva. Y no tiene más remedio que empezar a ocupar las favelas. Ya hay policía, unidades de policía pacificadora en unas 12 favelas, con la excusa de pacificar y controlar el narcotráfico, pero militarizando la ciudad. Y convirtiendo algunas favelas, y eso es importante, en espacios de turismo, ¿verdad? Yo he visitado algunas favelas como el Morro da Providencia, al lado del puerto, en donde la favela es parte del itinerario turístico, lo cual es una agresión y una humillación a la población muy grande, ¿verdad? Rocinha, la favela en forma de morro enorme cerca del centro de Río, a la altura de Copacabana, es hoy un espacio donde hay tours turísticos y todo un aparataje que beneficia a algunas personas de la favela, pero que genera un malestar muy grande porque afecta directamente a la autoestima y es una forma de humillación de la población. Entonces aquí lo que está viendo es un conjunto de operativos que no dejan de estar centrados en lo militar, en el control represivo de la población, que además se utiliza de forma brutal, porque hay portación de cara. Digo, todos los pobres en Brasil son negros, los favelados son en su inmensa mayoría negros. Entonces hay una clara estigmatización racista de la población favelada y una represión muy, muy fuerte realmente. La población negra en Brasil ha sido históricamente perseguida antes, durante y después del sistema esclavista. O sea, si uno mira lo que hoy es una favela, la imagen del campo de concentración es la más adecuada para describir lo que es eso. Porque cada favela tiene un límite, un muro, donde empieza la favela. Del muro para acá, para la ciudad, que la prensa brasileña le llama la ciudad noble, ahí sirve la negociación, el diálogo, la policía es hasta respetuosa, en la favela es a tiro limpio. Entonces aquí estamos ante una sociedad claramente escindida, con límites, con líneas demarcatorias claramente precisadas. Y es contra eso con lo que se está rebelando una buena parte de la población brasileña. Raúl, allí esta unidad de policía pacificadora, ¿no? Paradójico el término, casi que oficia como una referencia a nivel regional. Semanas atrás desembarcaron miles de gendarmes en la ciudad de Rosario, signada por una política de narcotráfico, en donde hay fuertes vínculos probados con el poder judicial, policial, político y económico, ¿no? Todo un entramado complejo que hace a Rosario una ciudad de referencia trágica en términos de asesinatos ligados a la política narco, ¿no? Y allí lo paradójico es que también se denominó a este operativo de pacificación, y lo que se realizó fue realmente una militarización de los principales barrios. Lo paradójico también es que no se desbarataron a las bandas narcos, sino que lo que se hizo fue ocupar literalmente estos territorios de las periferias urbanas de Rosario. Y lo que te quería preguntar es si vos considerás que hay una dinámica más regional de militarización de los territorios y de vínculo estrecho con el narcotráfico, incluso operando como pretexto para el disciplinamiento de los sectores pobres. Sin duda que lo hay. Las unidades de policía pacificadora, que ya llevan 2 o 3 años funcionando, los análisis que se hacen es que no ha modificado nada del narcotráfico. lo que ha hecho es modificar las rutas del narcotráfico. Si antes estaba en tal lugar, ahora cambiaron para el otro, ¿verdad? O se ha hecho más disimulado, o se han mudado incluso de favela. Pero lo que es en sí el combate al narcotráfico no tiene el menor resultado. Y el problema que acá tenemos es que lo que queda es una institución de control de la favela en el territorio afectado, en el lugar donde está la gente. Y ahí a mí me parece un hecho muy grave, porque lo que estamos haciendo es normalizando la militarización de los barrios populares, ¿verdad? Aceptando que ese es el camino correcto para abordar los problemas que existen. Entonces estamos ante una situación bastante dramática. Un general brasileño hace una semana decía, hoy la favela es más peligrosa que Haití, porque ellos intercambian, o sea, los militares brasileños sostienen desde hace ya mucho tiempo que la intervención militar en Haití es una forma de probar tácticas y estrategias en los barrios populares haitianos para después replicarlos en las favelas, y a su vez lo que aprenden en las favelas lo replican en Haití, hay un ida y vuelta. Entonces esto es una política general, el narcotráfico es la excusa en todas partes, la Victoria, la Legua, en Santiago son ocupadas desde hace años con la excusa del narcotráfico, pero son además los bastiones del movimiento popular urbano. Entonces en esas estamos, en una situación realmente muy compleja, en donde lo que crece es la militarización, y en algunos casos, en los bañados de Asunción, por ejemplo, o algunos morros de Río de Janeiro, con el interés de hacer obras para el turismo y para la especulación inmobiliaria, desplazando a los pobres. O sea, está todo ese entramado bastante mezclado, pero uno puede ir distinguiendo lo que un compañero mencionaba, el extractivismo urbano, al servicio del cual también está este proceso de militarización. Allí podemos también plantear que hay un vínculo estrecho entre este proceso de militarización creciente y el agotamiento de las políticas vinculadas a los gobiernos progresistas. Digo, los procesos de ajuste, de rezago de estos gobiernos progresistas con todos sus límites, se plantean como contracara la necesidad de un mayor disciplinamiento social, mencionando sobre todo el caso de referencia de Brasil, pero también de Argentina, donde está habiendo una presencia cada vez mayor, incluso no solo de la gendarmería en Rosario, sino también de las Fuerzas Armadas interviniendo directamente en villas como La Carbonilla en la ciudad de Buenos Aires y en el municipio de Quilmes, con un involucramiento de los militares en tareas, digamos, de política social. No tengas duda, lo que está habiendo es un agotamiento de la política de políticas sociales, o sea, de contener la protesta y la pobreza a partir de políticas sociales, de transferencias. Eso tuvo un impacto en los primeros años, tal vez en los 5 o 6 primeros años. Yo creo que en Argentina, a partir de la masiva ocupación del parque indoamericano hace ya 2 años, puede ser, a partir de ese momento se vio claro que había una incapacidad de las políticas sociales de seguir sosteniendo ese proceso de frenar el conflicto social, de atemperar el conflicto social. Entonces, en esas estamos, y lo que queda ante ese límite que implican las políticas sociales es más militarización, más represión. Hay otro eje que es central a nivel continental, y que vos lo has trabajado en varios de tus libros, que es las periferias urbanas como epicentro de, no una nueva conflictividad social, pero sí de un antagonismo que asume formas novedosas, ¿no? ¿Cómo ves este papel de los pobres urbanos, sean los villeros y villeras en Argentina, los favelados en Brasil, los pobladores en Chile? ¿Cómo opera este nuevo actor colectivo al momento de confrontar y de poner en cuestión el extractivismo urbano que mencionabas? Creo que son el gran sujeto emergente en Argentina en el ciclo piquetero, a partir de mediados de los 90, es el gran sujeto popular que viene a reemplazar al sindicato, ¿verdad? Al obrero fabril sindicalizado, que en realidad es el mismo sujeto, solo que ahora en su rol de desocupado. ¿Qué pasa? Que el extractivismo, en general, el modelo actual, deja por fuera un porcentaje muy alto de la población, entre el 30 y el 70% según los países. Ese sector básicamente está afincado en las periferias urbanas de las grandes ciudades, y es allí donde se organiza, donde pelea, donde lucha. Cuando digo periferias, no solo digo geográficamente, ¿verdad? La Villa de Retiro es periferia urbana, aunque esté en el centro. Entonces, ese actor está ahí, no tiene capacidad, no, el sistema no puede darle un empleo en condiciones, un empleo con buena remuneración, un empleo en blanco, ¿verdad? Todos son trabajos precarios, al negro, temporales, afrales, y este sujeto demanda, reacciona, se autoorganiza, descubre o implementa estrategias de sobrevivencia, y el sistema capta la propia estrategia del Pentágono, la estrategia militar, entiende que hoy las periferias urbanas son el principal problema. Y todo lo que se ha venido aplicando en Israel, antes de eso en Sudáfrica, hoy en la mayoría de las ciudades grandes del mundo, y en particular de América Latina, es modos de contención de este actor, de este sujeto. Y aquí es donde está planteado en el futuro uno de los ejes de la conflictividad social y uno de los ejes de las políticas de contrainsurgencia de los estados. Además, otra cuestión como desafío, ¿no?, en el caso de las periferias urbanas, es en qué medida romper ese cerco, ese encapsulamiento, esa dinámica de aislamiento respecto de los restantes sectores en lucha. ¿Qué perspectiva ves a la posibilidad de aunar las demandas por vivienda, por urbanización, en el caso de las villas, con otras luchas reivindicativas que tengan una perspectiva de superación civilizatoria, ¿no?, respecto de lo que es el orden capitalista, colonial y patriarcal? Bueno, esto es un tema que hay que discutir y descubrir a partir de la vida cotidiana, a partir de las luchas concretas, ¿verdad? Yo creo que hay posibilidad de unirse con otros sectores, de trabajadores, de trabajadoras, en los más diversos lugares. Ahí tenemos experiencias que nos sorprenden mucho, como el acampe de 7 meses en Malvinas, Argentinas, en donde no solo hay personas de las periferias urbanas, ¿verdad? Hay jóvenes de sectores populares, hay clases medias, o lo que se llamaba en otro momento clases medias, trabajadores del más diverso tipo. Lo que sí hoy es que no podemos decir, como en los años 70, la clase obrera sindicalizada, ¿verdad? La clase obrera que hizo el Cordobazo, la que hizo el Rosariazo, la que hizo las coordinadoras de Buenos Aires. Hoy hay estos sujetos, y la alianza de sujetos, hay que descubrirlos a través del conflicto, a través de cómo se manifiesta el conflicto. Y por ahí, como pasa en algunas ciudades de América Latina, estoy pensando en México con la polvorilla, los aliados pueden ser los vagoneros, los que venden en los vagones de metro, o pequeños comerciantes, porque se ven afectados por el supermercado. O sea, no hay un sujeto ya establecido, como fue, insisto, la clase obrera fabril, sino que esto se verá. En el caso del acampe de Malvinas, la burocracia sindical de la UOCRA intentó destruir el campamento, bueno, pero otros sectores apoyaron. Entonces, digo, hoy el revelador de las alianzas posibles es cómo se reacciona frente al conflicto. Por último, Raúl, hay un eje que también es todo un desafío para los movimientos y organizaciones populares, y es el papel que juega la comunicación. Por un lado, los medios masivos, que tienden a criminalizar la pobreza, lo hemos vivido y padecido en las últimas semanas aquí en Argentina respecto de los linchamientos, ¿no? O sea, ligar automáticamente la delincuencia, entre comillas, y la inseguridad, muy entrecomillado, a los sectores pobres de estas periferias urbanas. ¿Cómo ves esta disputa de sentido, que no es solo simbólica, sino también material, de los medios masivos de comunicación operando como un actor más más en este aislamiento, en esta estigmatización, y el papel que deben jugar la comunicación popular, alternativa y comunitaria al momento de tender puentes, de disputar sentidos y de tener una proyección de cara a los sectores subalternos. Bueno, me parece que eso es fundamental, porque acá lo que hay es una disputa de imaginarios, una disputa de sentidos precisamente. Y esa disputa, por ahora, la está ganando los medios conservadores. Pero también empiezan a abrirse en los sectores populares, de una manera realmente interesante, experiencias como la de La Poderosa, ¿verdad? Experiencias de comunicación del más diverso tipo. La carpa que ustedes tienen ahora ahí al lado del obelisco, es una forma de comunicación, ¿verdad? No solo los medios tradicionales son formas de comunicación. Entonces me parece que todo eso indica que estamos en un proceso de crear y de recrear medios de comunicación entre los sectores populares que facilitan las relaciones, las alianzas, los vínculos entre los de abajo. Y eso es fundamental. Esos espacios de encuentro y de intercomunicación son fundamentales. Sin ellos estamos condenados al aislamiento. Te agradecemos muchísimo, Raúl, como siempre, tu mirada crítica, pero también con el optimismo de la voluntad al momento de analizar la coyuntura latinoamericana, incluida la Argentina. Bueno, abrazos a todos y a todas los que están ahí en el acampe. No existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No existe mejor día en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú también. Pero allá de tus labios, del sol, de las estrellas, amada mía, estoy. Segundo bloque en Senderos Rebeldes. Pasaba recién por FM La Caterva a Caetano Veloso, un imprescindible del territorio brasileño. Ahora vamos a compartir una entrevista a María Cristina Cravino. Ella es investigadora del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y también es investigadora del CONICET. Ha publicado varios libros acerca de la problemática de las villas y los asentamientos, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Estamos en comunicación con María Cristina Cravino y queríamos conversar con ella acerca de, bueno, por un lado, esto que se instaló con fuerza, incluso en los grandes medios de comunicación, que es la carpa villera, que se instaló a partir del lunes allí frente al obelisco y que ha cobrado visibilidad. Y es una problemática que es de larga data, que trágicamente los medios masivos no abordan, por lo general desvirtúan, y que hoy por hoy irrumpió con mucha fuerza en la agenda pública a partir de un reclamo fundamentalmente político, que es el de la urbanización con radicación en el caso de las villas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas tardes. Coincido con vos que hay un tratamiento superficial del tema, como si fuera solamente un problema, y no se habla de todos los matices y aristas que tiene la solución de la situación habitacional de la gente que vive en villas. En ese sentido, queríamos preguntarte en primer lugar, ¿cómo surgen las villas de emergencia y los asentamientos? Sabemos que es un proceso sumamente complejo en términos históricos, pero ¿en qué condiciones más generales y estructurales emergen? En muchas ocasiones se ha mencionado la paradoja de el desarrollo y la expansión de la industrialización, del propio capitalismo y la proliferación de las villas, ¿no? Como primer momento, ¿cómo surgen y proliferan las villas de emergencia y cuál es la situación actual en particular en la ciudad de Buenos Aires? Sí, digamos, podríamos haciendo una gran periodización. Bueno, sobre todo surgen en la década del 30, en plena crisis mundial, donde sobre todo trabajadores portuarios, que eran jornaleros, cobraban día a día, quedan desocupados y conforman una olla popular. Y también una parte que no se cuenta muchas veces es que el Estado, en muchos casos, colaboró en una emergencia a darles un lugar a la gente para que viva, y después se conformó la villa. Así surge la Villa 31. El Estado le dio vagones desocupados y ahí conformaron sus ollas populares. Después, en la década del 40, cuando hay una situación de atracción de mano de obra hacia las grandes ciudades, sobre todo comienza por migración interna y después por migración externa, a venir gente del interior y que piensa instalarse en un lugar provisoriamente para luego acceder a un lote y tener una casa propia. Sin embargo, bueno, estas situaciones como que continúan, y esto, lo que apareció como transitorio, después se configuró en permanente, y ahí es cuando la gente comienza a reivindicar mejoras en las condiciones de vida de sus barrios, comienza a organizarse. Y una cosa que también conviene resaltar es que en general la misma gente fue la que se proveyó de electricidad, de agua, cloaca, hizo las veredas. El Estado no tuvo mucha participación en las primeras décadas de conformación de las villas. Luego ya comienza una etapa más donde el Estado creía que la solución era viviéndose en conjuntos, y comenzó con políticas de erradicación, donde sobre todo fue en la dictadura militar, pero con la particularidad de épocas anteriores, fue una erradicación sin vivienda a cambio, ¿no? Con lo cual, lo único que hizo generar peores condiciones, y que mucha gente fuera del conurbano, pues los trasladaban en camiones de basura hacia el conurbano, y que crecieran las villas que se encontraban en el conurbano, que también en muchos casos crecieron al lado de fábricas que ofrecían mano de obra, pero nadie se había ocupado de la vivienda. Y después, de los 80, se comenzó a repoblar, porque la solución habitacional nunca fue dada, y la gente después de los 80 comenzó también a reivindicar ese lugar como un lugar permanente, y que el Estado interviniera para mejorar, para urbanizar. Y actualmente creo que lo que habría que discutir mucho es, bueno, ¿qué significa urbanizar ahora en estas condiciones? Y creo que lo que no sucede, y que eso es una cuestión central, es que el gobierno actual tiene una política que uno puede llamar de maquillaje urbano, que es pintar los frentes, sobre todo a veces con pintura de colores, mejorar un poco el espacio público, pero hay un problema serio que es habitacional. La gente no puede acceder a una vivienda más de la mitad de la gente en las villas vive en alquiler, esa gente que necesita una vivienda nueva, o los que viven en la villa viven en condición de hacinamiento, con lo cual intervenir hoy en unas villas en capital significa construir vivienda y mejorar las viviendas que pueden ser recuperadas, porque no todas tienen que ser tiradas abajo. Entonces tiene que ser un trabajo muy complejo de apertura de calles, de construcción de vivienda nueva, de mejoramiento de lo que está, mejoramiento de los servicios, que también a veces no se habla, pero la gente no tiene buena calidad de agua, tiene problemas permanentemente con la electricidad, con las cloacas, y no tiene gas, digamos, gas en red. Cristina, hay un eje que aparece y que trasciende incluso a nuestro país, que tiene que ver con una realidad continental e incluso podríamos decir mundial, es el derecho a la ciudad, ¿no? Posibilidad de no solo el reclamo, la exigencia de una vivienda digna, sino de la accesibilidad a los servicios públicos, como vos mencionabas, de educación, de salud, del hábitat popular entendido en un sentido integral. ¿Qué podés comentarnos al respecto, ¿no? En términos de la exigencia en el caso específico de las villas? Sí, creo que el derecho a la ciudad es una lucha muy amplia por las condiciones urbanas. En el caso particular de las villas de capital, creo que había que resaltar de los derechos que se marca como derecho a la ciudad, el derecho a la localización, a la centralidad. Porque siempre aparecen, hay como una especie de mito de que la gente pobre tiene que irse a la periferia, ¿no? Y uno permanentemente lo escucha en los funcionarios públicos del gobierno de la ciudad o en las opiniones a veces de los foros de lectores de los diarios. Y entonces ahí hay que remarcar que hay derecho a la centralidad, porque si no, uno está en un lugar donde no tiene derecho a la salud, no acceso a la salud, a la educación, al trabajo, no significa vida urbana, digamos, vivir en la periferia, pero sin acceso a salud, educación y trabajo es lo mismo que no vivir en una ciudad. Entonces, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hay que resaltar que la Constitución misma, en el artículo 31, establece el principio de la radicación, con lo cual todos los habitantes de las villas tienen derecho a permanecer en el lugar en que están. Entonces, ahí hay también contrapropuestas que incluso con el caso del Camino de Sirio del Riachuelo, de trasladarlos a situaciones, lugares muy lejos, o en algunos desalojos el gobierno los mandó a Florencio Varela. Eso no es posible, no hay que permitir eso, porque la gente necesita acceder a la centralidad, sobre todo para acceder al trabajo y a otros servicios. Entonces, el derecho a la ciudad marca que no es un problema de acceso a la vivienda, sino que es derecho a todos los servicios que implica la ciudad y que incluye el trabajo. Otro eje que también es relevante es cuáles son las políticas públicas que se vienen implementando, entendiendo no solo la acción del Estado, sino también la omisión. En el caso específico del macrismo, si podés brevemente hacer una reseña de cuál es la política habitacional, la política pública en un plano más amplio del macrismo referido a las villas y asentamientos en la ciudad. Sí, no es fácil hacer una reseña en pocas palabras, porque el macrismo fue mutando su política. Si uno lo podría llamar, es una política muy pragmática, que justamente implica que no tiene una política clara de mejoramiento de las villas, sino que en cada caso ve la correlación de fuerzas, ve las condiciones, y es una política para mí muy cínica, porque habla de regularización dominial en la Villa 19 y ahora aparece en la propuesta de toda la Comuna 8, que significa, dice, que discutirlo mucho, que significa que se le va a otorgar la tierra a la gente. Eso parece muy bueno en principio, pero el cómo es central. Lo que se propone es que en un máximo de 72 metros cuadrados, que digamos subvierte toda la idea de la normativa de los 90, que era un mínimo 72 metros cuadrados por familia en un lote, lo convierte ahora en un condominio donde pueden vivir 18 familias en un metro cuadrado, y eso no importa. No importa si la casa se viene abajo, qué sucede arriba. Esa es la propuesta en cuanto a regularización dominial del macrismo, que es absolutamente perversa. Y después, en tema de vivienda, no tiene política, porque lo que no quiere, y está clarísimo que el gobierno de la ciudad no quiere, es construir vivienda para la gente en la villa. Entonces, es una intervención de bajo costo y alto impacto, que es pintar de colores, poner un par de juegos en la entrada, y con eso se supone que ya cumplió con lo que es la política respecto a las villas. Y en realidad está dejando por detrás el problema de la vivienda, el espacio público central, pero tampoco es que se está cumpliendo con todo lo que corresponde al espacio público, y además muy perverso porque a una villa sí, a otra no, en una se desaloja, en otra se entrega tierra, digamos, está una política absolutamente fragmentada, pragmática y muy perversa. Otro punto que también apareció con fuerza a nivel mediático y que es producto, creo yo, de esa desidia conjunta en el caso del Indoamericano es la situación de la Villa 20 y en particular la toma de tierras en un conflicto que todavía no se ha resuelto. ¿Qué puedes decirnos respecto también de la inacción en el caso del gobierno de la ciudad en aquel entonces para resolver, que no implicó una solución sustantiva, la ocupación del Indoamericano y cuál es la situación actual, ¿no? En que incluso a nivel judicial hay una exigencia para que avance el gobierno de la ciudad en términos de la urbanización en la Villa 20. Hay varias cosas. Una, el punto clave es que son los inquilinos. Los inquilinos no pueden acceder a ninguna vivienda y viven en condiciones de hacinamiento, expulsados, a veces no aceptan a los chicos, con lo cual es un problema que si no se interviene en otorgar vivienda, esta situación de la 20 se va a repetir en todos lados donde haya un pedacito de tierra. La gente no tiene nada que perder ocupando porque tiene a lo mejor alguna chance mínima de recibir una vivienda y con eso se juega sus condiciones de vida. La segunda es que incluso yo encontré mucha gente que en la toma de la 20 que había participado el Indoamericano, y con lo cual hay un tercer elemento muy interesante para tener en cuenta, que es que la desconfianza de la gente. Muchos sufrieron la situación del Indoamericano, les prometieron, salieron con una promesa y esa promesa no se cumplió. Por eso es la terquedad de los que ocupan ahora la villa, al lado de la Villa 20, porque no creen, entonces están dispuestos hasta sacrificarse y que el mejoramiento, el saneamiento se haga con ellos viviendo ahí, porque no creen, si prometen que se van y después le dicen que le van a dar la vivienda, no lo creen. Entonces también hay que pensar que esta es consecuencia del no cumplimiento de las promesas del Indoamericano. Pero lo que, y también hay que tener en cuenta que lo que sucede en la Villa 20 va a suceder en todos lados, de hecho sucedió hace muy poco en la Villa 31, pasó en la Villa 1114, en todas las villas grandes se expanden porque los inquilinos no tienen cómo acceder a una vivienda. Y ahí mencionaste algo que creo que es central para entender la metamorfosis de las villas, que es el proceso de crecimiento de los alquileres, ¿no? La dinámica al interior de las villas, ya no el crecimiento horizontal, sino vertical. ¿Cómo ves esta metamorfosis de las villas en donde muchos habitantes, familias enteras, contadas por miles, hoy por hoy son inquilinos dentro de las propias villas? Claro, porque en los orígenes las villas surgen, la gente ocupa un terreno vacante, por lo general también hay que marcarlo, degradado, basurales, abandonado. La gente urbanizó lo que era un terreno abandonado y ocupó, y cuando incluso por mucha solidaridad venía alguien, le hacían un lugar o venía un pariente o alguna persona que a veces caía así sin nada a la ciudad. Esto, como ya no hay más terreno para ocupar, comienza la verticalización y la construcción de piezas para alquilar. Y ya después, aquellos que era el alquilar la puerta de entrada a la villa, alquilaban y con un tiempo ahorraban plata y compraban una casa en la villa. Esto ya no es posible, con lo cual la mitad de la gente que vive en la villa vive en condición de precariedad y inestabilidad, que es ser inquilino, que es pagar la mitad de sus ingresos en una pieza de alquiler con baño compartido. Hay condiciones de insalubridad porque comparten muchas familias un solo baño, y por eso digo, la política es perversa porque con el maquillaje urbano no se resuelve la condición de vida, la condición de hacinamiento. Los chicos no tienen ni una mesa donde estudiar. O sea, uno ve un montón de familias que tienen un espacio para la cama, para un cochecito, una garrafa y un banquito. O sea, ¿en qué lugar estudian los chicos? No hay ventilación, con lo cual el tema de los inquilinos es un tema urgente para ser tratado, y es toda gente que necesita vivienda, no hay otra forma que acceso a la vivienda. Hay también allí quizás una ruptura de lo que es la identidad propiamente villera o barrial, en la medida que aparece la posibilidad del flujo migratorio, intervillas, por parte de vecinos que ya no tienen un arraigo fuerte, sino que se ven obligados a alquilar y a transitar por diferentes villas. Es decir, ¿cómo juega, digamos, esta política de proliferación de los alquileres en vulnerar o desmembrar un poco más lo que era la identidad fuerte del villero o la villera en un territorio específico? El inquilino quiere arraigarse en un lugar, tener un espacio propio, seguro, no seguir pagando tanto dinero en el alquiler, aunque sea una cosa muy modesta, pero permanecer en el lugar. Y muchas veces eso, la situación de ir rotando de lugar en lugar, no les permite el arraigo. Incluso muchos de ellos no tienen acceso a los planes sociales, porque a veces cuando se los censa el propietario, como no hay ninguna cosa declarada, tiene miedo de que se sepa que alquila, porque no hay un debate sobre eso. Y entonces no acceden a planes sociales, están de acá para allá, y ellos quieren tener un lugar donde arraigarse, donde dejar de cambiar de pieza en pieza, y no pueden. Porque no hay una política de urbanización. Si una política de urbanización, a los que tienen son propietarios, entre comillas, se les puede mejorar la vivienda, y a los inquilinos construir una vivienda nueva. Hay otro fenómeno que también complejiza aún más el panorama en el caso de las villas y los asentamientos, que es el tema del narcotráfico, que es diferente, obviamente, en la situación de Rosario que en la de la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano, pero sin embargo tiene algunos puntos en común. ¿Cómo ves esta conflictividad al interior de los propios barrios y sobre todo el accionar del Estado más en términos represivos, con la presencia de la gendarmería, de la prefectura, incluso el traslado recientemente a Rosario, ¿no?, de miles de gendarmes, y el involucramiento del ejército en casos como la Carbonilla y el municipio de Quilmes? Es un tema interesante y muy complejo. Yo creo que no se puede negar la presencia del narcotráfico en las villas, pero bueno, claramente está muy asociado a la policía, digamos, a la presencia policial. Por eso la gendarmería y la prefectura a veces es bien recibida, porque implica otros actores distintos a los que son parte del problema. Lo que a mí me parece que hay que partir, primero, bueno, además de políticas mucho más creativas y pensar cómo una perspectiva de derechos humanos se puede dar seguridad, porque y no la sola represión, sino que empezar por una cosa, que es que los habitantes tienen que ser reconocidos como sujetos de derecho de seguridad, porque siempre están vistos como los victimarios, y en realidad son víctimas, porque muchos de ellos todos los días cuentan que son asaltados cuando van a trabajar o son amenazados. Entonces hay que partir del reconocimiento que ellos tienen derecho a la seguridad. Y entonces, bueno, ver cómo se garantiza ese derecho, no la policía para controlarlos, porque en muchos casos a mí me parece muy nefasto la mirada de que la prefectura es para rodear los barrios y que no contaminen o no salgan al resto de la ciudad. Lo que hay que pensar es al revés. ¿Qué herramientas de seguridad hay que brindar para la gente que vive en los barrios? Eso es lo que está faltando. Y está claro que también está asociado a una absolutamente reforma policial, porque nadie que sepa un poco del tema, y todo el mundo lo sabe, es que la policía es parte del problema, no de la solución, ¿no? Entonces hay que encarar una cosa institucional de la policía, pero también qué mecanismos hay para garantizar a la gente tenga el mismo derecho a seguridad, porque cuando un villero va a denunciar un robo, le dicen, pero vos vivís en una villa, jorobate, digamos, ¿no? En cambio, si un vecino de clase media va a denunciar un robo, lo toman y uy, qué problema, sale en televisión. Pero cuando a una gente en la villa le roban, no son considerados sujetos de derecho de la seguridad. Y creo que hay que comenzar por ese punto y después avanzar en qué mecanismos son los más idóneos para eso. Yo no soy especialista en el tema, pero eso es lo que no veo en ninguna política. Apareció muy tímidamente en algo de una policía de proximidad, una experiencia piloto que se levantó rápidamente en la 31, que no pude ver realmente los resultados. Pero algún tipo de política distinto a lo que pasa en Brasil, y es lo que hay que experimentar, digamos, pero reconociendo que sean sujetos de derecho. Pensando en este eje levantado por la corriente villera independiente en la carpa del obelisco de la urbanización con radicación, vos mencionabas al comienzo la necesidad de pensar de manera más compleja y amplia, con todas sus aristas problemáticas, a una urbanización. ¿Cómo concebís a una urbanización participativa que involucre como protagonistas a los vecinos y vecinas de las diferentes villas? Creo que, bueno, es un principio básico, o sea, no puede haber urbanización sin participación, una participación real de la gente, porque cada barrio también tiene derecho a diseñar cómo quiere que sea su barrio, digamos, en qué condiciones se da, cuáles son las prioridades de quienes tienen que acceder a una vivienda nueva, de aquellos que están en peores condiciones. Creo que en realidad cada caso es único, y lo que sí no se puede negar es que tiene que hacerse una mirada integral, que incluya tanto la vivienda como el espacio público, como el transporte, como la salud, la educación, a veces acceso a la, también acceso a la cultura, a veces en algunos casos en capital hay más acceso al trabajo, pero si es en la periferia tienen que incluirse formas de trabajo, por ejemplo, si es población cartonera, si tienen un espacio para el acopio, para el reciclado, en otros casos si hay lugar para caballos, si hay lugar para huerta. Hay que contemplar también una cosa que es central, que es muy negada desde la visión de los urbanistas, que en muchos casos esos espacios coinciden el espacio residencial y el espacio laboral. La gente tiene pequeños talleres, se fabrican cosas en las casas. Entonces, cuando se diseña el plan de urbanización, tiene que incluirse siempre también el proceso productivo, algo que sea, por supuesto, acorde a lo residencial. No puede ser una industria que sea contaminante. Pero todos los pequeños talleres y comercios deben ser incluidos como un derecho en la urbanización. Muchas veces se urbanizan barrios y se les niega que pongan kioscos. Y bueno, cualquier espacio de la ciudad tiene kioscos, ¿por qué no lo va a tener una villa urbanizada? Entonces acá hay muchas cosas a tener en cuenta, pero sobre todo una mirada integral y la participación de la gente, que a veces tiene mucho más claro que los técnicos qué tipo de barrio quieren o cómo es la solución o que, cuáles son las etapas y las prioridades. No se puede poner acento solo en la vivienda o solamente en el espacio público o en las fachadas, como pasa ahora, sin saber qué pasa dentro de las casas, si tienen acceso al agua, si el agua es potable, qué pasa con las cloacas, cuántos ambientes tiene la gente. Eso no se puede obviar en este caso que se hace en la ciudad de Buenos Aires. Es un proceso muy complejo, pero necesariamente requiere de la participación de la gente. Y cuanto más participación, está claro que mejor es el proyecto. Eso es una cosa que, una de las pocas cosas que uno puede sacar como conclusión. Más participación, mejor es el proyecto. Y tiene que haber continuidad en ese proceso. Las rupturas generan desconfianza y eso es lo que muchas veces pasa también. Hay por parte también de los medios masivos de comunicación una estigmatización, una asociación de villa igual delincuencia, villa igual narcotráfico. ¿Cómo ves el papel de los grandes medios en la segregación, en este reforzamiento de la estigmatización, de asociar la cultura, la identidad villera a la inseguridad? ¿Cómo ves ese juego, ese entramado que termina siendo un círculo vicioso que revictimiza y estigmatiza a aquellos que ya padecen esta vulneración de los derechos? Yo lo veo como una situación de las peores cosas que están pasando en la actualidad. A veces hay una mirada superficial que intenta acercarse, pero como queda en superficialidad, no aporta nada. A veces hay una mirada de ponerlos como exóticos, como los raros de la ciudad, y después siempre también como los victimarios, y creo que hay un doble estándar, porque no se habla de los mismos términos cuando se habla de los narcos que se encuentran en barrios cerrados, sobre todo en la zona norte, Tigre, San Isidro, Pilar. No se cuestiona a esos barrios como un núcleo de los narcotraficantes. Sin embargo, cuando hay un operativo, una razzia, ya permanentemente se supone que esos barrios son lugares de narcotráfico, digamos. Y acá lo que hay que ver es como el narcotráfico como un proceso más complejo, incluso internacional, con un montón de actores, y se corta por el hilo más débil, que es a veces en los lugares que hay en las villas, que también hay, pero también hay otros lugares de la ciudad, y los que lo organizan no están en las villas. Entonces me parece que acá hay un doble estándar de estigmatizar y asociar a las villas con el narcotráfico, y en realidad hay actores mucho más grandes, hay una cadena mucho más compleja y que no está en las villas. Eso es lo que también muchas veces dicen los curas villeros, los que organizan el narcotráfico no están en las villas. Por último, Cristina, En este proceso migratorio, en donde ya la movilidad no tiene que ver con, o no tanto con las provincias del resto del país, sino con países limítrofes, sabemos que en las últimas décadas, en particular en los 10, 15 últimos años, ha habido una migración y una población de muchas de las villas por parte de vecinos y vecinas de comunidad boliviana, comunidad peruana, comunidad paraguaya. ¿Cómo se enriquece y se resignifica también la cultura popular en tu recorrido, en tu diálogo, en los testimonios que fuiste registrando en todos estos años? ¿En qué medida muta y se recrea la identidad villera a partir de estas comunidades migrantes de los países limítrofes de nuestra América? Una primera cosa es que también están estigmatizados los migrantes y en realidad se invisibiliza su aporte a la economía urbana. El migrante en general es el que está desesperado por conseguir trabajo y si uno ve la tasa de empleo de las villas es mucho más alta que el promedio de la ciudad. Con lo cual la gente migrante inmediatamente necesita trabajo y trabaja, ¿no? Entonces incluso hace tareas que no quieren hacer los argentinos, como limpiar las casas, construir edificios en altura y demás. Actualmente es más fuerte la migración paraguaya por una transformación muy fuerte, expulsión del campo en Paraguay, por un proceso de sojización muy fuerte. Hay menos boliviana y la peruana es más con cuentagotas, pero es una novedad de los 90, porque la paraguaya y la boliviana en los 60 y 70 tenían cierta presencia. Lo que uno ve es en realidad como una especie de sincretismo, se podría llamar, donde comparten, por ejemplo, festividades religiosas. Si uno va al festejo de la Virgen de Copacabana en la Villa 31, también participan paraguayos, argentinos, peruanos, lo mismo la Virgen de Cacupé, digamos, se participan de las fiestas de cada una de las comunidades, ahí se comparten también cuando son delegados de distintos manzanas, conforman una organización barrial, y digamos, si bien tiene a veces un discurso de mucha queja entre ellos sobre de particularidades de cada comunidad, en la práctica tienen un trabajo mucho más conjunto que la clase media, que tiene un discurso, yo no discrimino, pero discrimina. En el barrio se habla a veces más de las críticas a otras colectividades, pero en la práctica trabajan juntos, ¿no? Acá hay una diferencia. Y creo que hay que marcar y resaltar que la clase media o la ciudad en su conjunto es muy discriminadora. Lo que pasa es que no se asume como tal porque siempre empieza con la frase yo no discrimino, pero los bolivianos, los paraguayos. Entonces creo que hay que revisar nuestra mirada de que no discriminamos, pero, digamos, hay que poner el acento en el pero y no la frase no discriminamos. Creo que eso hay mucho por andar y reconocernos como una sociedad muy discriminadora, digamos. A modo de cierre, Cristina, quería preguntarte por la instalación fuertemente mediática de la carpa villera, incluso algo que resulta extraño, que es el tratamiento que ha tenido la exigencia de urbanización con radicación en los grandes medios, algo que por lo general es invisibilizado, desvirtuado. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué te parece que se ha instalado con fuerza, en este caso a partir de la carpa en el obelisco, y ha sido asumido como un discurso en la agenda pública por parte de los grandes medios? A mí hay dos cosas que me parecen muy importantes de la carpa villera. Uno, contestar el discurso del macrismo, que dicen que están trabajando las villas, las están urbanizando, las están poniendo lindas. Bueno, acá hay una respuesta de que esto no es así, es mentira, y me parece fundamental. Y la segunda cosa es que hay muchos barrios juntos, que la política del macrismo es tratar caso por caso y por lo tanto también dividir. Entonces una mirada de conjunto de que hay una problemática común a las villas es central, si no se pierde en el caso a caso, que es lo que la propuesta del macrismo. Y la segunda, de desmentir de que estamos haciendo una experiencia en Medellín, que además incluso hay que discutir bastante la experiencia en Medellín. Yo estuve en Medellín, recorrí, y la verdad que no es un modelo a tomar. Uno puede tomar algunos ejemplos como de cierta movilidad, pero jamás uno puede tomar el modelo Medellín como urbanización de asentamientos. En Medellín no se urbanizan los asentamientos. La gente a veces discute de un proyecto que están armando ahora, de un tranvía, además del Metrobús, Metrocable y demás, de un tranvía que sale millones y millones de dólares, y ellos dicen, yo prefiero que hagan las bases de las casas, porque está en una zona de riesgo de derrumbe. no hacen las bases de las casas, es en un tranvía que se ve en una foto, que es la alta tecnología y que no les cambia tanto la vida a la gente. Entonces hay que discutir, ese modelo de Medellín es bastante falaz, ¿no? Entonces creo que la carpa lo que muestra es que hace falta una política coherente, integral y de fondo en las villas, no maquillaje urbano, y segundo, que es una problemática de todas las villas y que hay que trabajar y discutir incluso participativamente, no en cada barrio, sino también una participación del conjunto de villas, como hubo en otro momento, que el gobierno de la ciudad discutía con el movimiento villero qué prioridades, qué obras, qué hacer, y no la cuestión fragmentada, incluso muy clientelística con cooperativas, que a veces se gasta fortuna en pequeñas obras y lo más importante no se hace. Creo que está visibilizando y desnudando un discurso muy cínico de que la ciudad de Buenos Aires es como el modelo Medellín de Argentina, ¿no? Interesante las críticas que planteaba el modelo de Medellín. ¿Podés profundizar un poco cuáles son esas aristas problemáticas, esos puntos críticos a no replicar? Porque en general aparece como un modelo incuestionado a escala continental. Sí, yo primero desconfío de todos estos modelos. En realidad son operaciones de marketing urbano donde a veces consultores también venden su trabajo en otros lados. Eso hay que plantearlo en esos términos. Hace tiempo antes también se hablaba del favela barrios como un modelo. Y Medellín en realidad hay una distancia muy grande hacia la ciudad de Buenos Aires. Medellín tiene como un 70% de asentamientos informales en la ciudad, ¿no? Con lo cual en realidad como ciudad en sí misma no es un modelo, ¿no? Porque uno ve un gran asentamiento con un pequeño centro administrativo e histórico. Eso es Medellín. Lo que sí tuvo una política interesante es respecto al transporte, porque además la topografía muy pronunciada en cuanto a pendientes era muy difícil transitar de un lugar a otro. Hubo ciertas mejoras en el transporte, pero también bastante puntuales, ¿no? Y en esto lo que hay, uno recorre los barrios y no cambian las viviendas, no cambian las condiciones de vida. Algunos acceden a ciertos puntos, pero para comunicarse dentro de los barrios, la gente tiene que recurrir a pie, a pequeñas motos, hay un montón de pequeños ómnibus. Entonces, con lo cual, el modelo de Medellín en realidad es una gran mentira en sí mismo, porque Medellín lo que pasa es que hizo una operación de marketing urbano, porque recordemos ahora que estuvo hasta hace poco la miniserie de Pablo Escobar, Medellín necesitaba cambiar la imagen de ser la capital mundial del narcotráfico a ser una ciudad modelo. Entonces, muchas de las operaciones urbanas tenían que ver también con un cambio de imagen, ¿no? Entonces, también tienen ese estilo de operaciones, en este caso, no baratas como el macrismo, sino altamente costosas, pero más puntuales, y sobre todo en el transporte, sin cambiar las condiciones de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al peligro de derrumbe, a la situación de a veces también de la violencia. Hay cosas que son muy distintas a nuestra situación, digamos. La violencia de Colombia no está resuelta, está en pleno proceso de transformación. En los barrios hay paramilitares, hay militares, algunos también hay núcleos de la FARC o de otras organizaciones. Entonces tiene una complejidad, no estamos hablando de Medellín comparable con Venezuela, pero a su vez estas operaciones de transporte son altamente costosas y muy puntuales. En algunos casos aportan y en otros son marketing. Entonces esto es lo que sobre todo copia el macrismo, el marketing. Hacer dos cosas, sacarse 40 fotos, un video y demás, ¿no? Clarísimo el análisis. María Cristina, te agradecemos muchísimo la comunicación y la caracterización de la situación de las villas, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino pensando también a nivel continental en esta problemática. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. A pesar que ya no estás, ya pasó mucho tiempo, pero siempre vas a estar presente en el corazón de todo. Vengo a visitarte con flores en la mano. Recuerdo cuando nos cuidaba a mí y a mi hermano. Todavía te extraño, pero recordaste, no me hace daño. Te vengo a visitar, no me gusta este lugar. Recordando recuerdo cuando un niño me hacías estudiar. Primero los deberes, después salí a jugar. No entres una casa sin antes saludar. Tapate la boca si vas a luchar. Salí a la calle y sacá la basura. Uno enseñaba la cosa con ternura. Siempre sonreía, nos amabas con locura. A pesar de nuestra travesura por nosotros, la cara pusiste. Qué pena que a mi lado no seguiste. Siempre me animaste cuando mal me viste. Para todo fue muy triste en el día que partiste. Por dar a luz ilusión a la vida te jugó una mala pasada. El cielo te esperaba, el barba te guardaba un lugar. Por eso no tuviste que dejar. Los brazos no bajaste por tu hijo. Luchaste, maldita cesárea agresiva. Quedaste en terapia intensiva. Y en casi un mes se apagó tu vida. Se apagó tu vida. Miro al cielo, miro solo buscando consuelo. Y espero que entrega mi vida esa paz que anhelo. Por eso miro al cielo. Miro al cielo, miro solo buscando consuelo. Y espero que entrega mi vida esa paz que anhelo. Por eso miro al cielo. Por eso miro al cielo. A veces me agarro un bajón, me quedo acostado mirando al techo, pensando cómo quitarme esta herida del pecho. Sacaré mi arma y descansaré en mi lecho. Parará la bala si me cubre con tus alas. O cavaré mi tumba con mi propia pala. No sea mala, sé que te fallé en el pasado, pero ahora estoy tirado, arrastrado y mal. Dame una señal que estás del otro lado. Dame una señal que estás del otro lado. A veces me agarro un bajón, respiro y miro alrededor. Al ver a mi hijo me exijo seguir adelante. Él hace que me levante, mi motivación constante. Antes que ella se vaya le prometí llegar a algún lado. No importa si voy por el frente o por el costado. Cumpliré con ese ser amado. Cumpliré con ese ser amado. A veces me agarro un bajón y solo pienso en descansar en un cajón. Pero sería un cagón. Porque valiente es el que se queda y el que lucha. Aunque debajo de la ducha no limpie mi pecado. Que la oscuridad me sienta ahogado. Cumpliré con ese ser amado. Miro al cielo, miro solo buscando consuelo. Y espero que entrega mi vida esa paz que anhelo. Por eso miro al cielo. Miro al cielo, miro solo buscando consuelo. Y espero que entrega mi vida esa paz que anhelo. Por eso miro al cielo. Por eso miro al cielo. Cuando miro las estrellas, cuando miro las estrellas, quiero estar a tu lado. Quiero estar sin sentirse, sin sentirme. Bronce mi chino, bronce mi chino. Este homenaje te lo queremos dedicar a vos. Una persona muy especial en mi vida. Desde Bronce 21. Pasaba Bronce 21, una banda, un dúo hip hopero de la Villa 2124 por FM La Caterva. Último bloque de Senderos Rebeldes, ahora vamos a compartir un audio de una charla realizada el día de ayer en el marco de la Carpa Villera frente al Obelisco, donde participaron diversos familiares de víctimas de la represión policial en las villas y barrios populares de la ciudad y el conurbano bonaerense, entre ellos la madre de Kiki Lescano, Angélica, y la hermana de Luciano Arruga, Vanessa. En este caso, el audio es de la intervención en esa misma charla debate de integrantes de La Garganta Poderosa, esta revista, este proyecto cultural y comunicacional tan interesante que ha surgido de los propios barrios, de las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires, también con presencia en el conurbano bonaerense. Y nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el jueves siguiente de 20 a 21 horas por FM La Caterva, en la retransmisión por La Retaguardia. Como siempre, saludamos allí a los compas con un vínculo tan fluido que nos hermanamos de manera constante en el intercambio, no solo de programas, sino también de actividades en común, como es el caso de Enredando las Mañanas. Le agradecemos una vez más a Anto en la producción y la edición de los materiales. Y nos vemos entonces el jueves que viene en Senderos Rebeldes por FM La Caterva. Nos despedimos entonces con Salta la Banca, canto obligado por Luciano Arruga, él. Buenas noches, nosotros somos compañeros de la agrupación La Poderosa, Hicimos una revista también, que es una cooperativa de comunicación de nuestra villa, que se llama La Garganta Poderosa, desde hace 3 años, pero funcionamos como una articulación de asamblea desde hace 10 años. Somos 15 asambleas y muchísimas veces nos presentan como un medio de comunicación, porque se enteraron que existimos cuando Messi salía en la tapa de la revista o cuando el Indio Solari nos dio una entrevista. A nosotros nos convocaron los compañeros de la Corriente Villera para participar con Vanessa, con Angélica, de un espacio para pensar la criminalización de la pobreza y los medios. Y es inevitable que todos en este panel estemos hablando de violencia institucional, porque no hay violencia institucional sin violencia comunicacional. Nosotros somos víctimas de la invisibilización de todas las luchas de nuestros barrios. Históricamente nos han querido poner en ese lugar en el que se hace imposible establecer como prioridades lo que esta carpa villera establece como prioridades. En cualquiera de nuestros barrios nosotros hemos perdido chicos, niños, compañeros, todos nosotros tenemos familiares que cayeron a manos de los que en teoría vendrían a cuidarnos. Nosotros en Zabaleta lo perdimos a Kevin el último 7 de septiembre en un tiroteo que duró 3 horas, tuvo más de 105 disparos de UCI y de PAL a 50 metros de 2 casillas de gendarmería con llamada al 911 reconocido por el Ministerio de Seguridad. Y mientras la mamá de Kevin hacía la denuncia en la comisaría, los prefectos le vaciaban la casa y todos los demás familiares nos reuníamos alrededor de una computadora para tratar de escribir lo que estaba pasando, porque sabíamos cómo iba a funcionar la fuerza que en teoría nos estaba cuidando al momento de registrar lo que hoy nos parece fundamental para que las fuerzas estén implicadas en la causa judicial. En ese momento que ellos borraban todas las evidencias o operaban como operan siempre cuando revientan una casa, porque si la bala en vez de pegarle a Kevin le hubiera pegado a su papá, hubieran hablado de un jefe narco y nadie, no hubiera salido nada en ningún lado. Entonces poder reconstruir eso tiene que ver con poder visibilizarlo. Nosotros tomamos conciencia y aún así nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. El asesinato de Kevin fue un sábado a la mañana y hasta el lunes a la tarde ni siquiera nos habían entregado el cuerpo. Y los medios oficiales no decían nada y los medios hegemónicos tampoco decían nada. Y entonces no contábamos más que con la articulación de los medios populares, de las agrupaciones de base, que nos organizamos para que eso pudiera trascender, y obligados a pensar estrategias para elevar nuestros reclamos, a encontrarnos, a organizarnos cada vez más y a pensar nuevas iniciativas. Esta carpa nos parece un acierto extraordinario de la Corriente Villera Independiente, que además de celebrar, acompañamos, porque pone en discusión lo mismo que nosotros intentamos poner en discusión cuando hacemos una cooperativa textil que hace remera, una cooperativa de comunicación que hace revista. Nosotros no queríamos tener un medio como empresa, no nos interesa, no tenemos publicidad y tampoco la queremos. Nosotros necesitamos un medio para alcanzar nuestros fines. Nuestros fines son de hace 40, 50 o 70 años, según la villa de la que estemos hablando, los mismos. La cloaca, la urbanización, los derechos que tiene cualquier ciudadano. A ellos, cuando les conviene en determinados medios, todos nosotros somos financiados por la cámpora. Cuando no les conviene, todos nosotros somos el ejército que le hace el juego a la derecha. Cuando no les conviene, somos los negros de mierda que tienen la culpa de todos. Y la realidad es que nosotros somos ciudadanos como cualquier otro de cualquier otro barrio de la ciudad, que lo que estamos reclamando es que se respete nuestro derecho en el orden de prioridades al que podríamos llegar en cualquier debate sensato. Porque como bien rezan las consignas que plantea la Corriente de Villera, si está en una emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, ¿hace cuánto tendrían que estar establecidas nuestra emergencia habitacional, nuestra emergencia socioeducativa, nuestra emergencia socioambiental? No es un caso aislado, es un villero desafortunado que cayó en las garras de el abandono socioambiental. Hubo una familia que no tuvo suerte con la calidad educativa de sus hijos. A todos los villeros de todas las villas nos afectan esas problemáticas y no están declaradas como emergencia. Y a contramano de eso se declara como emergencia de seguridad una estrategia para habilitarle 600 millones de pesos a la misma policía que todavía nos tiene que decir dónde está Luciano Arriba, qué pasó con Kiki Lescano y lo que está pasando en cada uno de nuestros barrios que son avasallados o atormentados. Entonces, ¿quieren discutir seguridad? Discutamos seguridad, pero vamos a discutir la verdad. Cuando nosotros nos llamaba el Ministerio de Seguridad hace 2 años para contarnos que se venía el Cinturón Sur con gendarmería y con prefectos en la villa, nosotros le preguntamos cuál era el plan para esos gendarmes. en el caso de que no adquirieran los mismos vicios que la federal, en el caso de que no se debieran la misma fuerza que nos amedrenta, que nos mata, que nos atemoriza hoy en nuestro barrio. ¿Cuál era el plan? Cuando llega el gendarme a la ranchada de los pibes que están consumiendo base, ¿qué tiene que hacer el gendarme? El que no los escupe, el que no los picanea, el que no los humilla, el que no les pega con el elástico, con el balín que le ponen ahora, ¿qué hace? Se miraban y no sabían qué respondernos. El Ministerio de Seguridad, en una sociedad que los medios hablan de seguridad todos los días. ¿Qué hacen? ¿Qué es el protocolo de la legalidad que tiene que hacer un uniformado frente a un grupo de pibes que está consumiendo base? Se miraban y los dispersa. Bueno, pero si lo dispersa, lo que estamos discutiendo es relocalización de la marginalidad, no estamos discutiendo seguridad. Entonces discutamos seguridad en el Ministerio de Desarrollo para ver a dónde van a ir esos pibes. Y se habilitan esa reunión en el Ministerio de Desarrollo cuando tengamos los centros que planteaba Vanessa para que los pibes se puedan recuperar. Entonces vamos a preguntarnos por qué casualmente la enorme mayoría de los que se tienen que recuperar provienen de nuestros barrios. Y entonces también terminamos discutiendo seguridad en el Ministerio de Economía, que sería bastante más justo y bastante más amplio que las soluciones o los parches que nos van tirando en cada uno de nuestros barrios. Y venimos a hablar de medios, sí, venimos a hablar de medios, pero primero tenemos que traer la realidad que no traen los medios para poder hablar. Tenemos que contarles el caso de Kevin, para contarles ahora que el caso de Kevin no es un caso en un barrio de nuestra asamblea de Zabaleta. De nuestra asamblea Zabaleta, no de nuestro barrio, no de nuestro barrio de la Villa 21 y 24 con la cantidad de familias que... No, de nuestra asamblea. En los últimos 2 años nos mataron 5 compañeritos menores de 21 años. 5 en los últimos 2 años. Y nosotros nos encontramos de vuelta acostumbrándonos a la delatoria de cajones chiquitos donde los pibes llevan juguetes en vez de llevar flores. Y a eso no nos vamos a acostumbrar. Entonces nosotros decidimos que en Zabaleta, si vuelve a volar una bala, nos pega a nosotros, porque no le pega a un pibe. Y establecimos un mecanismo de control para las fuerzas de seguridad desde el propio barrio, desde una propia comisión de vecinos, donde las denuncias que tomamos son solamente por las irregularidades de la fuerza de seguridad. ¿Saben que nos dijeron? Que le hacíamos juego a la derecha, que estábamos cooptados politiqueramente. Al mes y medio de que se estableció la casilla del control popular a la fuerza de seguridad, le llegamos al Ministerio de Seguridad más de 50 denuncias de irregularidades de las fuerzas que sabían que estaban siendo controladas, motivo por el cual la Procuraduría contra la Violencia Institucional, que también es parte del Estado, termina incorporando a los vecinos y al dispositivo para entender que tiene que filtrarse en algún lado una voz que no sea la voz de las fuerzas de seguridad. Nosotros hacemos una revista de cultura villera, porque para nosotros la cultura villera representa mucho más que lo que ellos quisieron construir en los imaginarios. Quien ve la televisión y no tiene familiares en una villa, o tal vez nunca la pisó por una inquietud que tampoco le generaron, difícilmente sepa cómo pagamos nosotros los funerales de nuestros vecinos. Y es el orgullo de nuestro barrio, que es un núcleo habitacional transitorio desde hace 45 años, que nunca hubo un vecino que no pudiera pagar un velatorio digno, porque cuando alguien dice colecta, vos pones 2 pesos, pones 50 centavos, pones 25. Esa es la cultura que queremos reivindicar. La del kiosco que por ahí no tiene más sándwiches para vender, pero tiene una kiosquera que te acerca un plato de guiso que cocinó en la casa. Y seguimos siendo víctimas de esos noticieros que cuando se larga a llover se preguntan dónde van a comprar las medialunas, si le pusieron la frazada al auto para que no se la abollo, si van a hacer cucharita cuando vuelvan a su casa de trabajar, cuando la realidad de nuestros barrios... La realidad de nuestro barrio, y en ningún lugar nos sentimos más cómodos que en esta carpa para decirlo, la realidad de nuestro barrio es que cuando se larga a llover tenemos que barrer mierda, sacar el agua del colchón de nuestros pibes y todo eso que está flotando a nuestro alrededor, te cae agua del techo, te sale mierda del piso, es un inodoro gigante y después nos quieren que nos sintamos como sorete. Nosotros construimos desde ese lugar, nos organizamos desde ese lugar y hacemos un medio, no un fin, un medio que no es como nosotros quisiéramos, porque la verdad, nosotros agradecemos la participación de Messi, del Indio Solar y de Maradona, fue central, pero también fue central que un vecino que entendía electricidad no pudiera hacer la conexión para que ahora funcione una redacción en un barrio que todavía tiene un tendido eléctrico como el que calificaban recién los compañeros de Lugano. ¿Por qué tenemos que apelar a esa tapa? porque lamentablemente nosotros no nacimos ni el día cero ni el día ideal, nacimos en una sociedad de consumo de 40 puntos de rating de Showmatch y tenemos que llegar a un montón de esa gente sorteando todos los obstáculos de los medios tradicionales para que conozcan nuestra realidad. Entonces, ¿cuál fue la etapa más importante de la garganta? Esta, la de un compañero que nunca se había subido un avión y vino de Perú a remar su realidad y terminó yendo a Venezuela a contar cómo vino Venezuela desde nuestra perspectiva. La de Fernando Carrera, que es víctima de la misma injusticia que fuimos víctima todos nosotros. La de Luciana Rúa, que es la bandera de la lucha de todos los pibes de nuestro barrio. Y la de Kevin, que esta foto estaba hecha de cuando Kevin gritó para que un 24 de marzo pudiéramos llevar la historia de nuestros barrios a esa manifestación a la que muchas veces nos cuesta llegar por un montón de razones, pero empezando a reconstruir una historia que viene de mucho más atrás, porque buscando en los atropellos de la dictadura, lo que pasaba en nuestro barrio, muchas veces encontramos las iniciativas y el activismo de un montón de compañeros, algunos desaparecidos, otros sobrevivientes, que militaban en nuestros barrios. Pero a nuestro barrio todavía le falta reconstruir su propia historia porque no teníamos los canales de comunicación para poder hacerlo. Y si se movían con la impunidad que se movían, en el marco sindical, en un campo universitario, imagínense en un barrio donde con levantar una pared y ponerle su culpa estaba listo. Entonces cuando dice que los 30.000 no son 30.000, nosotros decimos que después que resten los que quieran restar, que vengan a sumar los que tienen que sumar. Porque en mi tira vive Olga, que tiene una hija desaparecida durante la dictadura y que no lo pudo denunciar porque estaba internada en el Moyano para que pasaran por psiquiátricas absolutamente toda su denuncia. Entonces tenemos que reconstruir una historia que viene desde muy atrás, apropiándonos de una voz que no solo nos extirparon, sino que además intentaron naturalizar. En algún momento de esta historia, nosotros aceptamos que si el burro de Miguel del Cel salía en los medios masivos de comunicación a decir que las pibas de Villaocampo se embarazan para cobrar la asignación universal, la respuesta a esa burrada se la diera a algún periodista medianamente progresista que estuviera en desacuerdo. Pero ¿en qué momento de la historia naturalizamos nosotros que las pibas de Villaocampo no tuvieran posibilidad de responderle a la burrada de Miguel del Cel? ¿En qué momento de la historia habíamos naturalizado nosotros que un canal hegemónico y masivo pueda poner al aire un programa de televisión que se llama Esta es mi villa, conducida por Bazán? ¿Cuál es la villa de Bazán? Nosotros necesitamos recuperar la primera persona de nuestros barrios para empezar a construir esa historia desde nuestra propia perspectiva, porque hay un montón de cosas de la cultura villera que no les contaron a todo el resto de los que hoy se empieza a enterar gracias a los familiares que tienen unos bebés de unos barrios muy grandes, muchas de las realidades que son sistemáticas en nuestro barrio. Porque lo que nos honra de compartir este panel con la familia de Kiki Lescano y de Luciana Rúa es que no solamente hablan como familiares del dolor, no solamente hablan de una experiencia personal, hablan de la realidad de nuestro barrio, son exponentes de la realidad política que atraviesa cada una de nuestras villas. Y desde ese lugar nosotros nos sentimos contenidos como nos sentimos contenidos en el espacio de esta carpa. Acá hay vecinos de todas las villas. En nuestro barrio, en particular, les conté en Zabaleta, en la Villa 21, sufrimos hace poco más de un año la muerte de Facundo, que tenía 13 años, porque se le cayó arriba de la casa un árbol que la madre había denunciado 3 veces que se iba a caer. ¿Y saben cuál es la respuesta del Estado? Reponerle las chapas. Facundo se murió porque el techo era de chapa. Eso es otra oportunidad para el temporal. Y Rodrigo se nos murió en la Villa Fátima un mes después que Kevin. Y como el caso de Kevin ya había agotado la porcioncita para darle un poco de difusión a algún tema marginal de la agenda televisiva, de Rodrigo no se enteró absolutamente nadie, como no se enteró nadie de María, que se nos murió el año pasado en la Villa Rodrigo Bueno, porque la casa es de los materiales que es, a costa de una prohibición que está vigente hoy, por la cual los vecinos no pueden ingresar materiales. Y esto es gravísimo, porque no solo no nos garantizan nuestro derecho a la vivienda, sino que además nos prohíben garantizárnoslo por nosotros mismos. Si gotea sobre la cama de tu nene, va a seguir goteando, porque no podés entrar materiales. Y en toda esta semana volvimos a tener un incendio en la Rodrigo Bueno, donde 5 familias perdieron absolutamente todo lo que tenían. No es un problema de fuego, no es un problema de bomberos. Vivimos aislados de todas esas respuestas que estamos esperando desde hace un montón de tiempo, desde absolutamente todos nuestros barrios. Y de ahí nosotros quisimos traer algo que salió hoy, cuando nosotros ya sabíamos que veníamos a este panel, pero que nos pareció gráfico de lo que queremos decir en los medios de comunicación, que es una nota de Clarín. de Clarín Digital. Con Clarín no nos interesa discutir ética o valores morales, humanitarios, porque nosotros sabemos qué valores humanitarios tienen los genocidas y sus socios. Lo que nos interesa discutir es periodismo, porque ellos dicen, en las escuelas donde preparan a los periodistas que entran a esos medios, pagando cuotas en muchísimos casos que jamás podrían pagar los pibes de nuestro barrio, que la clave o la técnica para escribir una buena información es responder a 5W. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Nuestro filósofo de Zabaleta, que se llama Kiki, tiene 12 años, un día levantó la mano y en una asamblea de la garganta dijo, ¿por qué la 5W? Bueno, porque esas 5 preguntas en inglés tienen la letra W. ¿Pero por qué en inglés? Bueno, porque el periodismo cuando empezó en Estados Unidos, dice, pero Estados Unidos nos dijimos que era el que hacía que Cuba no podía sacar las cosas, y no le cerró por ningún lado aquí que la 5W. A la asamblea siguiente, Kiki vino y dijo, yo tengo una técnica mejor. La 5P. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Cuando Kiki terminó de dar su técnica, nos reímos, era muy ocurrente, pensamos que era un chiste, y después entendimos que tenía razón. Que por eso nosotros entendemos que es un filósofo, muchas veces nos mueve las estructuras, y la realidad es que si en vez de la 5W nos informaran con la 5P, en vez de decirnos que un delincuente asaltó a un transeúnte con un arma calibre 22 ayer a las 4 de la tarde en la intersección de Iriarte y Zabaleta para robarle el estéreo, nos tendrían que haber dicho que ahí había un pibe armado porque necesitaba comprar droga, porque le hicieron adicta a falta de oportunidades, porque los viejos laburaban 25 horas por día porque habían nacido en una villa. Y con esas 5 de respuesta estaría mucho más cerca de nuestra realidad que esta mierda de tipos que en teoría estudiaron periodismo y empresas que no se quieren enseñar ética, moral y libertad de expresión. Llega en su hamaca de alas globos, su sonrisa reverbera el Edén. Y se aterriza así en mi hombro, viene a inducirme a componer. Brinca con suerte hacia mi oído, la ruta de mi corazón. Y me encrudece los sentidos para sumirme en su razón. Lo que germina en los ladridos es su adorable intromisión. Juega en su inocuo espacio verde y corretea una perdiz. Viene de afín a Julio Verne y pasea en su cepelín. Y da la vuelta al mundo a diario, le persigue en la estela el sol. Pasan por el barrio, Luciano deja su esplendor. Carga de risas la montaña donde atenúa su dolor. Él no ha venido a mis conciertos, nunca en mi vida lo abracé. Solo lo he visto en los panfletos y en la batalla de un tropel. Esas personas que me infunden admiración y lucidez y hacen que quiera un loco impuber que no he llegado a conocer. Y aunque suene descabellado, extraño a este extraño ser. Vas a contarme de la hazaña, la de su cara en el cartel, pues le envanece las entrañas no haber consentido al poder. El que conforma los bufones de este sistema criminal, la mafia de los sin cojones, la